8 de la mañana, 6 minutos en todo el país. Recibimos, como cada lunes, miércoles y viernes, al contador Gabriel Esmali para que nos presente su columna económica. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Buen lunes. Hola, Brian, ¿cómo estamos? Bien, bien. Acá andamos. Tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Vos sabés que nosotros acá tenemos algunos temitas que vamos a tratar de usarlos como disparadores. Ajá. De algunos datos que se conocieron en este fin de semana largo, que bueno, vamos a arrancar por ahí. Bien. Este fin de semana, que prácticamente nos estaría marcando el final de marzo, ¿no? Uh-huh. Ese tercer mes del año, donde antes, podríamos decir, se vinculaba históricamente al momento de la vuelta a las obligaciones, era el inicio del ciclo lectivo, y ya empezaba a marcar el ritmo del laburo de lo que iba a ser el resto del año. Claro. A su vez, si a eso le agregaba la llegada del otoño, todo terminaba de completar el cuadro. Pero este año, dos feriados largos imponen otro ritmo. En total, suman 4 días para el descanso, que es como tener 2 fines de semana de yapa, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces, acá el tema es, porque Jorge lo preguntaba la semana pasada y durante el fin de semana también me lo han vuelto a preguntar, es que hay dos dimensiones básicas a considerar. Por un lado, el efecto sobre el turismo como actividad fundamental de la economía, y por otra parte, la incidencia sobre la vida laboral. Uh-huh. Indudablemente, el turismo de escapadas en la República Argentina está teniendo cada vez más auge. ¿Esto qué significa? Significa que, inclusive en los meses de enero y los meses de febrero, ya cuando uno habla con consultoras turísticas, con gente que cámaras que se dedican a lo que es alojamiento, lo demás, dicen, es muy raro el turista que viene por 15 días. Ya inclusive en enero, en febrero vienen por una semana, pero a su vez repiten escapada durante el año, ¿no? Claro. Entonces, los fines de semana largos fomentan los paseos, los descansos cortos, y hoy son un gran motor de activación para los centros turísticos. En concreto, esto supone un mes de marzo con 19 días hábiles y 12 días libres, ¿sí? Prácticamente igual. Sí. Pero más allá de la cantidad de días, hay un efecto indirecto que hace que el clima de trabajo en sí sea diferente. Desde el punto de vista de los recursos humanos, los feriados son útiles porque ausentarse unos días del lugar de trabajo para dedicarle tiempo a la familia, pensar en otras cosas, realizar otro tipo de actividades, permite recargar energías y volver renovado para luego retomar las funciones y responsabilidades con mayor entusiasmo, compromiso y motivación. La productividad y el rendimiento de los empleados es favorecido indudablemente por estos días feriados. Esto se evidencia cuando al retomar las tareas de trabajo, los empleados lo hacen más motivados y con mayor proactividad. Ahora, desde la óptica de la producción, las interrupciones semanales son temidas. Si bien esta nueva modalidad se hizo efectiva para favorecer exclusivamente al turismo, a la gastronomía, al entretenimiento, es cierto que la industria, la educación, la salud, el sector privado en general, los servicios estatales, se frenan por completo, originando pérdidas en la producción nacional. Ahora, el tema es saber exactamente cuánto se reduce la producción por cada feriado y cuáles son sus consecuencias. No es una tarea sencilla y se la deberá analizar cuando las secuelas de estos feriados ya hayan pasado. Es decir, todavía es muy temprano para poder decir si en los números macroeconómicos los feriados convienen o no convienen. Escuchaba la opinión de mucha gente decir que, bueno, no a todos se los puedes conformar, ¿no? A las ciudades turísticas le conviene y a otros no, pero no siempre se puede conformar a todo el mundo. Escuché mucho esa opinión. Sí, sí, por eso te digo, o sea, las preguntas son muchas. Claro. Inclusive, yo te digo que inclusive acá en Olavarría lo tenés dividido, porque si nosotros vamos y charlamos con alguna persona vinculada al sector gastronómico, está chocho de la vida. Claro, bueno, yo tengo a mi hermana que es chef, y es cierto, es cierto. ¿Viste? Entonces, inclusive nosotros mismos, te voy a decir, tenemos esa diferenciación. Uh-huh. El tema, te vuelvo a decir, no podemos decir si conviene o no conviene a nivel país y numéricamente hablando. Uh-huh. Indudablemente hay gente que se favorece y gente que estos feriados no los favorece, ni mucho menos. Exactamente. Vamos a cambiar un poquito el tema, bueno. Y este sí lo quiero usar un poco también como disparador. Vos sabés que entre enero y febrero, más de 324.200 de los 344.000, es decir, estoy hablando de un 94% de los préstamos que los bancos otorgaron entre enero y febrero, repito, el 94% de los préstamos que los bancos otorgaron fueron destinados a personas y directamente vinculados al consumo. Por lo tanto, el 6% restante corresponde a los préstamos prendarios para la compra de automóviles y en mucho menor medida hipotecario para la compra o la construcción de una vivienda. Uh-huh. Cabe señalar que el total de los préstamos personales acordados en los primeros dos meses del año es superior inclusive a medido contra el mismo lapso de tiempo que el año 2007, cuando la economía vivía un optimismo desbordante. El tema es, la mayor intención para endeudarse los argentinos tiene una relación con la necesidad de cubrir, en algunos casos, la deuda que fueron contrayendo con tarjetas de crédito o por las cuotas contraídas en los comercios. Es decir, vamos a segmentarlo en dos. Primera segmentación grande, 94% de los préstamos que dieron los bancos fueron a consumo, ¿ok? A las personas para consumo. Ajá. Bien, de ese 94%, un tercio fue para refinanciar deuda con tarjeta de crédito, ¿ok? Sí. Pero eso, yo con tarjeta de crédito, ¿qué había comprado en su momento? Había comprado algún bien. Es decir, se relaciona con el tema del consumo, ¿no? Claro. Otra porción, es decir, otro tercio de esa parte que se le dio a los individuos, a las familias, busca apuntalar gastos que los ingresos corrientes no pueden tolerar. Léase vacaciones o léase gastos para estos fines de semana largos, vamos a llamarlo así. En otros casos, gastos medicinales, ¿ok? Uh-huh. Mientras que el resto, la otra proporción faltante, tiene que ver con consumos más tradicionales como equipar el hogar o darse pequeños gustos. El tema es que el boom de crédito al consumo se debe al crecimiento económico que hay en la República Argentina, que origina, en algunos casos, y lo que estamos esperando en estos tiempos, digamos, mayores ingresos, por un lado, a las expectativas de alta inflación que tenemos, que ronda el 30%, un contexto donde el dólar está planchado, un contexto de tasas de interés quietas, hace que endeudarse sea más atractivo. Comprar dólares hoy, que a lo sumo van a valer a fin de año 4.25 como una locura, 4.30 como un disparate, o apostar a un plazo fijo que rinda un 10%, no logrará compensar la inflación esperada, que en promedio va a rondar, vuelvo a decir, el 30%. En contraste, adelantar consumo permite anticiparse a futuras subas de precios. Además, estas cuotas sin interés que en algunos casos ofrecen las tarjetas sigue alimentando el boom del crédito, ¿ok? Con lo cual, vuelvo a decir, este número es un número altamente disparador, es decir, que el 94% de la plata que entregan los bancos va directamente relacionada al consumo. Claro. Y decíamos muy poco al lado, muy poco para los créditos hipotecarios. Y durante el fin de semana se conoció una cosa, unos datos. La idea de tener la vivienda propia siempre está presente en cualquier proyecto de vida de cualquiera persona en la República Argentina. Uh-huh. El tema es que este sueño de la vivienda propia, del techo propio, es un sueño cada vez más difícil de concretar. El complicado acceso al crédito hipotecario, es decir, esas barreras de ingresos que me ponen, pero me la ponen altísima, los elevados precios de los inmuebles para comprar y la inexistencia de instrumentos para ahorrar obliga a la gran mayoría a elegir otras opciones más viables que la compra de un inmueble. Con lo cual, en este contexto, hoy en día en la República Argentina, es preferible alquilar que comprar. Uh-huh. ¿sí? Para entender este fenómeno hay que tomar como ejemplo solamente la adquisición de un departamento chico en promedio en cualquier en un promedio que hacemos en la ciudad de Olavarría, donde ese departamento ronda, sí, aproximadamente 60 mil dólares, vamos a ponerle, ¿no? Si nosotros vamos a sacar un crédito hipotecario, independientemente de esas barreras altas que me están pidiendo, una de las barreras altas es que yo tengo que tener ingresos que ronden los 9.500, 10.000 pesos para que me lo den. Y voy a tener una cuota que rondará los 3.000 pesos. Y ese mismo departamento, si yo en lugar de querer comprarlo, lo alquilo, el alquiler va a rondar los 1.000 pesos. De ahí es que con una simple pregunta en los bancos y en las inmobiliarias, vemos que hoy se gasta hasta 3 veces más en las cuotas de un crédito hipotecario que en el alquiler de esa misma vivienda. Actualmente el acceso al financiamiento, vuelvo a decir, es bastante complicado, no solamente por el costo financiero alto que hay, sino por la cantidad de requisitos que te ponen. Volvemos a repetir, acá sí o sí es necesario que el Estado tome la posta del tema crediticio en la República Argentina, y para esa pregunta que alguna vez algún oyente nos hizo con respecto a crédito hipotecario, futuro de créditos hipotecarios y el tema vivienda en Olavarría, le digo que lamentablemente, si el Estado no empieza de alguna u otra forma a dar créditos blandos a través de sus organismos, ya sea Banco Nación, Banco Provincia, o bien a subsidiar créditos, va a ser cada día, muchachos, más difícil llegar a la casa propia, y esto lo digo con todo el dolor del alma, Pero esa es la perspectiva que tenemos hoy. Bueno, Gabriel, acá un mensaje con una opinión, ¿no? Hace bien descansar días extras, dice, y cada cual va a tener su opinión, obviamente. Sí, a ver, básicamente que yo la parte de hoy arranqué hablando del tema de los recursos humanos. Exactamente. Y digo, ¿cómo estos días hacen que en sí el recurso humano, cuando vuelve al lugar del trabajo, aumente la productividad? ¿Estamos? Lo que estamos diciendo es, nosotros, esa es una perspectiva, y seguramente esto que estamos diciendo seguramente es cierto. Lo que no te podemos decir y no podemos aseverar con números es que ese aumento de la productividad del recurso humano que estuvo 2 días de más descansando compensen las pérdidas que tuvo por estar cerrado o por no estar produciendo, ¿ok? Eso hoy no lo podemos saber, capaz que sí, capaz que no lo sabemos. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Nos estamos viendo el miércoles. El miércoles, dale, hasta el miércoles, un abrazo grande. Gabriel Esmalé, la columna económica en línea por la 90.